programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre y violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán en el refri, robarán tus envases, saciarán sus deseos más potentes. Son la mala influencia de la que hablan tus padres, ellos son rucos de la terraza. Somos los rucos de la terraza, cada vez más rucos. Y más con el ojillo terroso, por eso somos los de la terraza, ¿eh? Así es, Pablito, parece ser que estamos vivos. ¿Tú cómo te sientes, cabrón? Me duele un puto el cuello. Y luego como que... Hay un pinche video que estaba viendo hoy, como en la tarde. ¿Dónde sé por qué te dolía el cuello, cabrón? Pues no mames, güey. Te hiciste una colita, güey, o un chongo, güey. Y hubo una canción en que de tanto puto ajetreo, güey, como mamándose la mandingo fantasma, ajá, te deschongaste, güey, con el puro movimiento circular de tus... ¿Me deschongué? Sí, güey. Es que me acordé de Super Muñeco, güey, que ya es que agitaba la cabeza acá y movía la greña. Ay, maestro. Y dije, es un idolazo, entonces pues, vamos a... Que parece que estuvo Super Muñeco en problemas por la cocaína, ¿verdad? El crack. Sí. O algo así. Que no le había pagado, ¿eh? ¿O cuál era el problema? Que no le ajustaba. No le ajustaban ya, y ya eran muchas drogas las que tenían. Ah, eso. Ahí está el pedo. Parece ser que nadie nos está escuchando, Pablito. Está mejor, así ya nos relajamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Que nos valga verga, güey. Finalmente estamos cansados. Yo estoy como molido. Más bien estoy casi en vivo, no he dormido mucho, güey. Sí, te veo acá muy muy fresco. Sí, ¿verdad, güey? Yo también, no, pues, todavía llegué bien pedo, les digo que desperté pedo casi crudo, güey. En ese umbral de estar pedo casi crudo, güey. Pero lo bueno es que soy chalán y pues sigo ganando, ¿verdad? No hay pedo, güey. Así como me ves ahorita, yo aquí estoy ganando billetes, güey. Bien cabrón, güey, a lo baboso, güey. ¿Qué pedo, chavo? ¿Quieres que te destape esta victoria? Ande, cabrón. Míralo nomás. Victoria. La victoria para la maestra, ¿eh? Eran de las victorias que se chingaba Margarito, güey. Esas eran las caguamas de Margarito, ¿verdad? Las caguamas de Margarito y de Tuntún, eran esas ampolletitas de victoria, güey. Mientras nosotros nos estamos chingando un ron en una botella de Jimador que ayer nomás no encontrábamos en el toquín. Se perdió en el escenario, güey, abajo de los kilos y kilos de latas que nos aventaron, cabrón. Ah, ¿cuántas pinches latas aventaron? Oye, ¿no nos trajeron esa madre? Quiero venderlos el lunes. Pues sí, las juntamos. Las juntamos y pues vamos a catafixiarlas ya a la brevedad. Yo digo que sí le sacamos una orden para cada integrante de los rucos de 50 varos de chepetacos ahí en la esquina de Angulo Tepico el culo sobre la de Pino Suárez volteando para Catedral. ¿Están chidos los chepetacos? Sí, güey, son de birria así con grasoso, güey, sabroso, güey, una chulada. Si estás buen y sano, vales verga, pero si llegas crudo, uy, papayón. A mí, mi comida favorita, güey, en la crudez, en el centro de Guadalajara, es ir a la birrería David, atrás del negocio de Doña María en el mercado alcalde. Pinche caldo de la birria, güey, es como el líquido preyaculatorio de Jesucristo con chile guajillo a la verga, güey, o sea, está delicioso. Eso es una belleza, ¿eh? Es una belleza, güey. Pues por ahí cerquita, en la esquina, la pura esquina, están en la calle, tiene un puesto los chepetacos, cabrón. Ay, cabrón. Es un puestito y la pura mera esquina. Están ahí los chepetacos y se maneja también un caldito así que te recomiendo bastante, cabrón. Es un vato así gordito. ¿Te aplica el consomesazo, güey? Sí, te pides taco y te avienta un caldito. Luego le puedes pedir un vasito. Pero a mí me gusta ir a cambiar latas y luego después llegar y cambiarlas por birria, ¿verdad? Porque es que en la esquina del otro lado cambian, bueno, compran fierro viejo y eso. Cuando me robo el aluminio y la chingada, pues ahí voy. Y... Oye, que dejaste sin pinche alambre de cobre a toda la antigua favela, güey. Sí, güey, pues salió una buena feria, güey. Qué chido, güey. César Caletri se está comunicando desde el más allá y dice: mándenle una mentada de madre al ratón por puto. Lo tengo escuchándolos a huevo. Mira, ratón, tú no eres un ratón, tú eres una leona, tú eres una guerrera, tú eres un hipopótamo. Así es que tú debes de salir de ese estado cautivo en el que tienen ahorita. Vamos a establecer un plan ahorita mismo. Ratón, por favor, agarra a César Caletri de las solapas de su pinche prenda que tiene puesta y dale un besote tronado en el hocico. No vas a ver ni qué hacer, pero métele la lengua, güey. Se va a quedar paralizado, güey. Anonadado. Abres la puerta y ya te sales a la verga, güey. Sí, sí, y así ya te libras de este martirio de estar escuchándonos a huevo. Hemos recibido un mensaje, güey, desde Phoenix, Arizona, la ciudad del sudor en el culo, y dice: manden un 24 de victorias, hay desabasto acá en Arizona. Saludos, Chayo, aquí escuchándolos como cada sábado. Pues la Chayo ahorita le vale verga, está repartiendo ahorita, sabe unas que hostias extrañas, ¿verdad? Uh-huh. Hostias no. Saladitas como con la sangre de Cristo, se puso verde y espesita como aguacate. Pero bueno, haremos lo posible por mandarte, pues quizá no los 24 de cerveza, porque está muy cabrón. Gracias, Chayo, no mames, qué chingón, güey. Vamos a poner el efecto que puso Resonante Radio, güey. Me parece muy bien. De topo quebrándose. A ver. Ah, está bueno. A ver, ponlo otra vez. Ay, güey, no mames, es algo más punch, güey. Está bueno, ¿eh? Güey, es que uno lo está masterizado y el otro no, güey. Es que no la venimos con Toño. Tenemos güey, un... ¿Te sigues juntando con ese hijo de puta, Pablito? Sí, güey. Déjalo de ver a la verga, güey. ¿Te hizo dagas o qué? Pues sí, fíjate que me quedó debiendo una feria, güey. Hijo de su chingada. Y el cabrón, pinche cínico de mierda, güey, todavía me ve y se burla, güey. Y me dice: hace 200 pesos que no te veo de hace 10 años para ir hijo de su puta al baile madre de cuisillos, güey. Ahorita ya no se ajusta ni vergas con esos 200 baros. No, pues con 200 baros, ¿qué haces, güey? Probablemente... Ah, entonces lo voy a tumbar a la malagueña. Túmbalo. Ya es que el diario se queda pedo, güey. La próxima vez que se quede pedo le tumbamos el celular o algo que compense, ¿eh? Sí, güey. Arturo Naja desde la ciudad de la Ingle o desde el bosque de la Ingle. En el bosque de la Ingle. Porque nos escribe desde Inglewood. Nos dice con esa pinche elocuencia digna de un literato cabrón: putos. Oh, pues gracias, cabrón. Y que se ve que nos conoces bien, machín, ¿no? Ay, cabrón, mames, güey. ¿Qué pedo, Pablito? Deja de tragarte el helio de ese globo, güey, porque la voz te pone muy rara, güey. No. A ver, hay que darle un traguito para que se aliviane, ¿eh? Sí, dale un traguito al niño, güey. Dale un traguito. ¿Escuchaste al niño, lo que dijo? Grapa mama. Grapa mama. Pero, güey, hay que checar qué pinche calcamonía tiene, güey. Es que ahorita nos estamos poniendo en pedos, güey. Sí, porque no, mejor ni decimos, ¿eh? No, mejor para qué, güey. Hay alguien que nos haya escrito, ya nomás esa banda que escribió nomás así por decir, ni pues no estar escuchando. Alexis Morrison Arámbula Hernández. Ay, cabrón, tiene nombre de personaje de telenovela pseudo rockera de los 80s. Ándale. Alexis Morrison Arámbula Hernández y ¿cómo se llama el otro pendejo? Y Eduardo Capetillo. No, mames, está bien cabrón. Crepúsculo anal, ¿no? Y precisamente él, muy agudo, muy mordaz, todo un analista, un crítico, nos comenta: dicen puras mamadas. Qué chingón, ¿cómo se toman todo ese tiempo para interpretar pues el trasfondo sociológico y filosófico del programa, güey? Y lo dicen en frases contundentes que ni Nietzsche en el Crepúsculo de los Ídolos pudiera haber dicho tantas pendejadas. Ay, cabrón, fíjate, Pablito, que dejé un toque de mota allá en el coche, me gustaría ir por él. ¿Ponemos una rola o qué? Sí, a huevos. Yo creo que sí, ¿verdad? Algo en especial que quieras escuchar o te pues vale a ver. A ver, fíjate que sí, déjale echar un ojito, a ver, diles algo para que mientras... A ver, no, pues... Ah, ya lo tenemos. No me digas. Sí, ni más ni menos que te iba a decir que el algo del algo, pero no, es José Alfredo Jiménez. Ay, cabrón, y ese güey, se tiene que comparar todo el mundo con él, no él con el mundo. Pinche entonces, viejo loco, güey. Déjame confesar, Pablito, que José Alfredo Jiménez es mi compositor favorito en el mundo, a la verga, güey. A huevo, cabrón. Pinche, en el mundo, a la verga, güey. ¿Cómo se llama? En el mundo mundial de... Johnny Cash es un pendejo, Javier Solís. Se la pela. Verga, güey. No, pero es que Pepe Fello. nuestro... Pedro Infante es un pendejo. Sí, güey, nuestro padre José Alfredo, güey, ya, ¿sabías que ya no dejan de empedarse en la tumba de José Alfredo? No. O sea, eran tantos los borrachos que acudían a la tumba de José Alfredo a ponerse puercos, güey, que ya mejor restringieron, güey. Y también tiene ahí un favor de no tocar el rey en esta tumba, güey, de tanto que se ha tocado ahí, fíjate que sí. Bueno, eso ya me lo inventé ahorita, ¿verdad? Sí, pero ya lo tienen bien manoseado ahí al sí, rey, güey, y parece que es una pinche construcción acá. Es un sombrero locochón, ¿eh? Sí, y que es hay un zarape que sale como del sombrero, algo así, pero que tiene claves dentro de esas de los colores, porque son cierta cantidad de colores que representan los años y las canciones de José Alfredo. ¡Arre! Es ahí todo un pedo locochón, güey. Es una arquitectura mística, pues, ¿cómo se dice? ¿Funeraria? ¿Postmorte? Arte funerario. Es como un arte funerario acá, chingón, innovando, güey, hasta para morir, cabrón. Alexis Morrison dice, saquen el perro. El porro, güey, a huevo, güey. Ahorita vamos por él, güey. Y, pues bueno, vamos a escuchar esta rolota que se llama Por Mi Orgullo, güey. Ah, ¿sí por eso la vas a poner? Por Mi Puto Orgullo. Eso, payo, no se deje. Ay, amor mío, destrozado por la ausencia, repitiendo voy tu nombre y llorando, triste llorando, yo que siempre fui tan hombre, abrazado de mi orgullo, nunca más podré buscarte, aunque es mi amor todo tuyo. Desde el día que me besaste, y yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. Vuelve, amor, vuelve. Estrellita de la noche, que te vas con la mañana, si sabes cosas de amores, dale luz a su ventana, pa' que sepan que la quiero y que estoy aquí llorando, que mi alma triste y rebelde todavía la está esperando. Y yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. ¿Embarazada? ¿Tus padres no lo saben? ¿Secundaria trunca? Nosotros tenemos la solución. En Bufetes Jurídicos Marilú resolvemos todo tipo de situaciones penales, como adopción de iguanodontes, chismes, pensiones, desacuerdos con la comadre, intestados, griteríos, divorcios y desayunos continentales. En Bufetes Jurídicos Marilú arreglamos el pedo mejor que tú. Fíjate que sí, payo, yo apenas que te iba a decir que fuéramos por por esa madre, güey. Sí, güey, pero es que el alfiler ahorita no lo, lo tengo que ir a sacar del empeño. Bueno, ya, ya habrá tiempo, Pablito, para hacer esa mierda. Renonzate Radio estaba transmitiendo en vivo hace un momento. Ay, cabrón. Nos acaba de notificar Julia Botas que nos estaban viendo, güey. Así es que si usted quiere tener esas putas transmisiones en vivo o tiene curiosidad de quiénes serán estos cabrones ídolos de la comunicación aquí en El Verde, en El Salto y en la Colonia Jalisco, pues métase ahí a Resonante Radio para que nos vea en vivo aquí con una pinche barra llena de viandas como perdices y lomitos y cuanta madre. ¿Qué te duele, Pablito? No mames. Me duele hasta el alma, payo. Hasta el alma me duele, payo. Susana San Juan se ha comunicado para decirnos... ¿Cuál es el pedo? Porque le vale verga, ya nos ha dicho que... Que ella, su mamá no la deja, ¿no? Algo ella así. Es una especie de vampiro rata. Entonces, tiene un lado oscuro, pero también le gusta estar en un recoveco. Y pues no sale de ahí. Su recoveco está cómodo, de hecho, tiene lonitas y mantas, frazadas y... Cojines de pues que mordisquear. Pero hasta cojines tiene, nada, pues para qué se sale, güey. Sí, pues para qué sales, en ese caso, para qué sales. Dice, ya estoy lista para mi regaño semanal. No, Susana, no te acostumbres a esa madre, por favor. No te vamos a regañar. Es más, date en tu madre, muérete ahí en tu casa, la verga, sola con tu soledad. Pero, sí, pues pero recuerda que siempre hay un culito cósmico en el universo que está esperando encontrarte. O realmente no sabemos qué te guste, ¿no? Si el pito cósmico o si acaso el ano cósmico. Le podemos decir que un algo cósmico. Un algo cósmico, hay algo cósmico para ti ahí afuera. Si es que de vez en cuando sal, explora el mundo. Yo tuve la oportunidad de ver a Susana San Juan de frente. Fíjate, sale tampoco a la calle, güey, que tiene los ojos, pues como topo, güey, como topo, tiene que cerrarlos constantemente porque dice, no mames, la luz me está calando, cabrón, y eran las 9:30 de la noche, güey, o sea, ya estamos hablando de... Sí, sí, de algo serio. Sí, ya estamos hablando de un enclaustramiento ya severo. Entonces, Susana, tú eres dueña de tu propio destino. Y pues bueno, es lo que te dé tu puta gana, ¿verdad? Y si te prendes, pues por lo menos el extremo de tu intestino, ¿verdad? De preferencia, güey, de preferencia. Y también ya me dijeron que no, porque aquí está la chía. Ah, pero yo pensé que tú te referías a esa situación como algo más bien como un recurso médico, güey, de salud, que ya necesitabas un trasplante de recto o algo así. Mira, cualquiera de los dos extremos del intestino, ¿no? Podría ser la boca o el chirquirito, ¿no? ¿O qué? Pues sí, güey. Cualquiera de las dos extremos está chido, güey. Dice Arturo Naja que ya se está chingando una caguama con su compa el Bombo. Pues chingas a tu bomba madre. Hora puñetas, saludos a mi primo César. Mira, cabrón, no podemos estar saludando a todos a todos tus parientes y tus compas. Gasta en las pinches llamadas telefónicas desde Estados Unidos y comunícate, cabrón. No, ¿para qué le andas acá saludando desde aquí, güey? Sí, capaz, güey, que ni tu primo César te va a estar escuchando, güey. Y si te está escuchando, te va a decir que no te escuchó nomás para hacerte el desaire. Mike Drums se acaba de comunicar con nosotros y dice, hola a todos, un saludo al Inge, ja, ja, ja, ja, ja, ja, con una pinche risa de monra, güey. Obviamente, Mike Drums se está refiriendo al ingeniero de sonido del día de ayer, porque Mike Drums estuvo ahí el pendiente haciéndonos un paro en todo lo que se podía. Una gran ayuda. Desde preparar una cuba, un masajito. Exactamente, conectar acá los pedos, tratarnos de aventar un rociadón de agua en la cara para que nos despertáramos. ¿Te acuerdas cómo nos dio un besito antes de dormir? Sí, güey, fíjate que sí. ¿A ti te arropó o no? A mí me arropó, pero me dio así como pena, güey. Ya me envolví en las cobijas como si fuera tamal, güey. No ya, sea pene, pues. Pues no, ¿verdad? De todas maneras. Cristóbal Solís Umaya dice, José Alfredo está bien, no lo niego, pero ¿qué opinan del huracán del sur? Ande, cabrón, fíjate que de ese no me desde eso soy un pendejo, no sé quién es. Haznos ahí en ese comentario ponnos un enlace del Huracán del Sur para poder escucharlo y poderte dar una opinión certera. Dice, ¿habrá tour para el de Puerto Vallarta o qué? Es posible, no queremos todavía decirlo cómo, pero estamos viendo la posibilidad de que suceda, para que nos vayamos todos a hacer unas pinches tostadas de atún, güey, y acá unos pinches tragos de salsa valentina y unas maruchans. Huevo, güey. Me perdí totalmente, Pablito, por favor, rescátame, güey. Es que decía que si iba a haber tour de Vallarta. Ah, sí, yo creo que no, es que no sé a qué se refiere realmente, Pablito, porque si se refiere que si va a haber un tour de un camión que salga de Guadalajara a Puerto Vallarta, ajá, ya no nos vamos a meter en esos pedos, porque la otra vez se lo derivamos a una persona irresponsable, güey, que más bien jugó con los sentimientos de varias personas, ¿verdad, güey? Pero si te refieres a que si vamos a ir a Puerto Vallarta, a huevo que vamos a ir el 17 de noviembre a tocar con el grupo Marrano, en no me acuerdo ahorita dónde, pero pues ya lo estaremos ahí anunciando, ¿verdad? Y vamos a ir en agosto. ¿A dónde vamos a ir, Pablito? Platícales, ¿cómo está el pedo? En agosto vamos a irnos, vamos a tener tres fechas, ¿verdad? En la Ciudad de México. Para aquellos que estén por allá, vamos a estar en el Chopo, porque es fresa, es Chopo. Así es. Vamos a estar en el Chopo y en otros dos lugares, ni más ni menos, con la leyenda pacheca de Guanatos, el pur pinche rock psicodélico a la verga, con los sobrevivientes de Toncho Pilatos, y los rucos de la terraza. Vamos a ser los Toncho de la terraza. Ajá, es la gira de los Toncho de la terraza. Pues bueno, los de Toncho ya están rucos y nosotros vamos a ir tonchando, entonces ahí nos vamos a hacer un... Vamos a compensar. Ah, exactamente. Federico Castañeda, ve qué bonito se escucha ese nombre, güey. Sí. Federico Castañeda. Si supieran quién es, Si supieran quién es, Federico Castañeda dice, mándenle una cagada de palo al Fabián, cuetero de Tonalá, nomás prometió bengalas y al último pura verga que tuvo. Pues qué bueno que te que constataste que al menos sí traía la verga. Oye, ¿sabes? Si es cuetero, pues le podemos dedicar que le metan un pinche cuete en el culo al cabrón, ¿no? Sí, a huevo, que le metan un cuete en el culo. Un chiflador. Y que vaya sacando las estelas de luz ahí. Ey. Por detrás, güey, para ver si así se va más en putiza por las caguamas, güey. No, y a ver si se prende para la próxima las bengalas, porque fue una solicitud que estuve que especial. Se les hizo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, y estábamos todos, contábamos con esa ayuda, ese aporte, y pues nos dejaron chiflando en la loma, papá. Bueno, hay que explicarle a los puerco escuchas. ¡Chido! Que las putas bengalas o las luces las queríamos para mañanas. Para ayer, el día de ayer, en el momento en que nosotros nos dirigiéramos al escenario, traer unas lucecitas de bengala para acá, porque mandamos a hacer un intro, qué buena, bien chingonote, que el puto ingeniero de sonido ni le subió, ni wey, le subió. Pasó de verga, güey. Pero ¿qué? Fíjate que lo traemos por si lo quiere escuchar la banda después, ¿eh? Ahí lo traigo yo. Sí, sí, sí, al rato lo ponemos y ya después despotricaremos, güey. Luca Brown, güey, pinche personaje que parece que está haciendo una secta. Sí, ¿verdad? ¿De los enanitos o si era de eso o no? Tiene varias, güey, porque quiere ser un mariachi de enanitos sodomitas y también, pues está haciendo una comunidad de orcos, güey, parece que van a hacer una pinche guerra civil o algo, güey. Este cabrón sabe que le gusta andar organizando, ¿verdad? Fíjate que yo lo vi el otro día que está haciendo una iglesia. Bueno, sí, una como, es más bien, ¿cómo le dicen esas madres? Un pinche culto, ¿no? ¿Cómo le dicen? Pues que será. Pues, de esas que se terminan suicidando. Una secta, cabrón. Una secta. Está haciendo una secta, güey, de enanitos, güey, de los últimos diitas, güey. Ay, güey, no mames, güey. Sí. Qué peligroso, güey. Qué peligroso, güey. Sí. Pues nos dice que se siente nostálgico porque extraña las arrugas de nuestro chimuelo. Bueno, no sé si sea del nuestro o de otro, ¿verdad? Pero más te vale que sea del nuestro, cabrón. Sí, cabrón, porque tenos un poco de cariño. Cristóbal Solís Sumaya ya nos acaba de decir quién es el Huracán del Sur. Y déjame decirte, Cristóbal, que estoy personalmente, no sé la opinión de los demás, estoy muy decepcionado con pinche propuesta de comparación de niveles de composición entre José Alfredo y ¿quién crees que es el Huracán del ¿quién Sur? ¿Quién es, cabrón? Joan Sebastián, güey. No. No, bueno, no, tiene sus composiciones, tiene sus acá, pero no. Tiene su onda, pero no. No. Yo digo que no representa parte de la filosofía popular, güey. Porque déjame. En dado caso, Julián Garza. Julián Garza es el compositor que se pudo ver acercado mucho al gran dios José Alfredo. Con más sátira y con más sarcasmo y más pinche pedo acá jocoso, pero también profundo. Es que, mira, Cristóbal, allá en el rancho, de repente se escuchan pláticas profundas de rancheros profundos. Uh-huh. Profundillo, ¿eh? Aquí cuando la gente se pone profundilla en la ciudad, pues de repente ciertos snobs intelectuales o intelectualoides podemos estar citando a Nietzsche, a Schopenhauer o a tu puta madre, güey, a quien tú quieras. Pero en el rancho la referencia filosófica es como dijo José Alfredo en tal canción. Entonces, para que alguien tenga ese nivel, pues, de eso, Chayo, sino que de poder entrar, pues, a la mente del escucha y volverse una referencia popular y aparte filosófica, pues está cabrón, ¿no? Porque José Alfredo tenía la pinche virtud de repente aventar unas pinches frases que se convierten en verdades absolutas, güey. Yo lo he comprobado, por ejemplo, José Alfredo utiliza el número 4 en los pistos para decir que al cuarto pisto dejas de ser tú, Pablito, ya. Ajá. Te conviertes en un borracho. Entonces, ¿no? Es toda una numerología, güey. Sí, está hablando de tiene hasta otro pinche nombre ese, pero es el estudio del pues como el enneagrama y todos esos viajes acá. Sí, maneja una onda de unos estudios metafísicos, espirituales y terrenales, cabrón. Porque la quiromancia ya es más bien el estudio de las puñetas, ¿verdad? Esa es una puñetiromancia. La puñetiromancia, ¿verdad? Pero la quiromancia la quiromancia es la mano, güey. ¿Con qué se hace la puñeta? Yo pensé que era que quiero más. Quiero mancia, échale poquito más. Susana San Juan se ha comunicado para excusarse, cabrón. Es usted excusado. Y dice, tan temprano, no, güey, sino para cagarme, güey. Dice, y Siddhartha ya no sabe qué dice ni de qué hablan. Siempre, güey. Y luego después corrige y dice, bueno, los dos a la verga, güey. Bueno. Y pone una carita triste, güey, que se ve verdaderamente acongojada, güey. Pero es que, bueno, ha de saber Susana San Juan que nosotros, el estado que venimos hoy es diferente al de otros días, porque generalmente venimos menos jodidos y menos destruidos de física y mentalmente, y después de un toquín de ayer donde fue como una montaña rusa, ¿eh? Ay, cabrón. Es que ya está de moda eso. Pues, ¿qué categoría porno estás viendo ahorita, Pablito? Eso está bien. Una montaña rusa de emociones, güey. Imagínense nomás una prueba de sonido de 4 horas, no cualquiera se la avienta, cabrón. Vamos a comentar ampliamente. Yo propongo, Pablito, que quizá después de una rolita, porque yo insisto en que quiero ir por esa madre que dejé en el coche. Sí, porque no sé si ya. Que comentáramos ampliamente las diferencias entre lo que la gente cree que es un toquín, güey, y lo que verdaderamente sucede en un toquín. Ah, me parece muy bien. Susana San Juan nos comenta, Pablito, discúlpame que te interrumpa, soy un hocicón, güey. Mi cuarto es casi lo que... hijo de su puta madre. Que su cuarto es casi lo que describimos, güey. ¿Recuerdas que hablamos de su cuarto acá y cuánta madre, güey? Ah, sí, sí, de la cueva llena de guano y la chingada. Sí, güey. Entonces dice que verdaderamente ella sí vive en una cueva llena de guano, Pablito. Qué bonito. Y más, vive ya en Puerto Vallarta. ¿Dónde es esta? No, Susana San Juan vive por aquí, por una región desconocida de Guadalajara, güey. Dicen que hay muchos murciélagos ahí y guampiros en el menumento del panteón de Mezquitán. A lo mejor vive adentro de un mausoleo, güey, como una ocupa. Fíjate que sí, puede suceder, güey, porque hay unos pinches mausoleos vergas ahí en la colonia francesa. Ya está. Sí. Y ahorita lo que ocupas, pay, es que, como dicen aquí, que vayas por el toque, güey. Sí, ponemos ya una rolita, ¿no? Porque pues sí, como que se me está poniendo blanco el ojo. Vamos a escuchar a René y René, cabrón. Hijos de la chingada. No se conforman con uno solo. Con condones, Marilú, ¿cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y, por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Bueno, ¿se acuerdan que el Payo había dicho que regresando íbamos a comentar sobre lo del toquín? El pedo es que Payo fue por el toque, lo que no se dio cuenta es que ya lo estaban esperando ahí en el carro, porque para el Payo un toque es acá, traía pinche medio kilo de mota y así en pinche bolsa transparente, se baja del carro y mira, desde aquí se lo están llevando. Payo, te voy a guardar un poquito de este ron, al rato te sacamos, no va a ser mucho. Ahorita lo que los radioescuchas nos mandan una feria y juntamos la vaquita para pagar tu fianza. No te preocupes, ahí tengo un compa en el bote. Ah, ya les diste feria, qué bueno, cabrón. Les contaba que todo lo que estaba sucediendo ahí con los policías y el toque y la chingada. Sí, se puso cabrón, pero afortunadamente llegó una señora, güey, y pues me hizo un paro. Aplicó la técnica que le decíamos al compa de César Caletri, güey. Llegó y le aplicó un besote a uno de los cuicos, güey, se quedaron paralizados, fue el momento de escapar. Cuando te tenga un pinche cholo arrinconado en la pared, que te vaya a dar en su madre, el mejor movimiento que puedes hacer es bésalo, güey. Bésalo. No vas a saber qué hacer, güey, no vas a decir, ah, cabrón. Claro, güey. Sí, si te quieren robar, tú les robas el corazón a la verga, ¿verdad? Sí. Le dices, angelito, déjate caer. ¿Quiénes son René y René? ¿Es un grupo chicano, papito? Pues es, sí. Ah, qué bueno. Pues sí, es un grupo chicano como de los años 60s y 70s. Tenían varios éxitos y su gran éxito fue que manejaban los dos idiomas, ¿no? Entonces sacaban a veces piezas bilingües, y pues bueno, siendo chicanos, y les cantaban en español allá para toda la pandilla, y pues la pandilla se prendía bonito, ¿da? Y luego después, ya que querían verse acá muy acá, pues tiraban tatacha, tiraban inglés y así, ¿da? Esa rolita yo se la quiero dedicar personalmente, aunque ya haya pasado, a Guzbot y a Julia Botas. Que pues bueno, no solamente les llegan su corazoncito las rolas mexicanas, sino también las chicanonas, ¿eh? Ah, huevo. Ya ahí ya son dos terruños donde en uno tendrán su ombligo real y en otro su ombligo artificial. Sí, eso es su segundo pezón. Segundo ombligo, ¿verdad? Porque quien no lo sepa, tenemos como cinco ombligos, güey. Sí, pero más uno que de poliuretano. Y otro de ¿cómo se dice? De poliacetato, no, de acetato de polivinilo también. Y hay uno que está hecho de pura fibra natural, de algodón. Y otro de tripita trenzada, por eso se ve así muy, muy arrugado. Muchos piensan que es el segundo anís, pero anises nomás hay uno. Sí, entonces para que se pongan truchas, Luca Brown nos comenta que un saludo a la mamá del Inge Betito, que a la hora que empezó el toquín se le olvidó el español y empezó a hablar en puto suajili de África del Sur, güey. Es un pedo de Betito Ponque. Es un pedo, mira. Pero fíjate que, ¿sabes cuál fue el asunto? que yo creo que no se puso tan pedo como otros días, güey, porque a veces antes se pone pedo más temprano y saca el jale más chido. Ahorita como que su sobrio se le complica. Vamos a platicarle a los puercoescuchas, ¿qué serán, güey? Porque serán rucoescuchas. ¿Rucoescuchas? Está ya determinado que el gallo escucha es aquel que está pendiente de la sección de Radio Gallito y guarda su toque para ese momento, ¿no? Pero todo lo demás, ¿qué será, cabrón? Ah, pues mira, lo demás es el cosmos, puede ser espacio positivo, sí, o ¿verdad? Negativo, pero yo podría decir que si nos están escuchando ahorita, son rucoescuchas. Arre, pues vamos a decirle a todos los rucoescuchas qué vergas sucedió ayer a grandes rasgos, ¿no? Que es una diferencia muy grande la de un toquín de una banda underground al toquín que se idealizan los rockstars, ¿no? O la banda que aspira a ser rockstar. Es un pedo muy diferente, no tiene nada que ver. Para empezar, el rockstar, siento yo, Pablito, que tiene glamour arriba y abajo del escenario. Debajo del escenario, ¿eh? Aunque bueno, a veces... Bueno, continúo. No, nomás iba a decir que... yo creo que es la única diferencia, güey, porque los excesos, los vicios y los problemas personales y la vida destructiva, también la tenemos nosotros, güey. Sí. Nomás nos falta el glamour. La diferencia es más que nada el dinero, güey. Ándale, cabrón. O sea, si tenemos los vicios, la pinche vida complicada, pero no tenemos el dinero para pagarle a alguien que nos cargue el ampli para llegar y regresar, ¿verdad? Generalmente un rockstar llega al evento un ratito antes, bien dormido, descansado. Y luego se va a cagar una puñeta, un toque y se regresa. Se regresa, llega al evento acá bañadito y cuanta madre. Ya tienen todo barrido, toda su comidita. Le ponen talco a su culito. Y se sube descansadito a tocar. Y después de tocar, no se queda ahí el cable. No, se va de la verga, güey. Tiene todavía las fuerzas para enfiestarse, para tener un after machine. Y pues, son lujos. ¿Qué pedo, Pablito? ¿Qué pasó? Son lujos. No por eso, güey. Escuché un putazazo, güey, y dije, qué pedo, güey. Ah, no, lo dije todo bien. Fui a prender la máquina de echar humo. No, la máquina de los sonidos de aquí. Mira, ya funciona el efecto Totopo. No mames, qué bien está ese puto efecto, güey. Pero nada más funciona chido cuando tú te lo avientas, güey. Es que todavía me quedan buenas las muelas de este lado, güey. Ah, güey. Bueno, entonces decíamos que en el caso de una banda underground no es así, ¿verdad? Para empezar, ¿a qué horas inició para nosotros el evento de ayer, Pablito? ¿Tú desde a qué horas empezaste a hacer cosas que tuvieran que ver con el puto toquín de cagada? Ah, no, pues 2 días antes, güey. Mínimo, ¿verdad? No, pues antes, porque luego todos los putos 10 ensayos, pero desde un día antes, 2 días antes del toquín, ya estaba preocupándome por lo que se concierne como... tener el equipo al tiro, tener todo el vestuario, el alcohol, las drogas, la pintura. Porque generalmente el rockstar tiene quien le ponga su equipo al tiro, quien le consiga su... Ahí le resuelven todo. Sí. Es más, me tuve que preocupar hasta ir a conseguir una puta pila del afinador porque pues está acabando, güey, luego después ya no puedo afinar así muy a la brava en el escenario y la chingada. Y hasta eso tuve que ir a comprar y la chingada y... para que luego nos avienten latas, güey. Eso es una mamada, Pablito, sí, pero bueno, está bien. No llores, Pablito, ya. No, güey, Pablito, mira, ya, nos vamos. Al ratito vamos por unos tacos, Pablito, y ya te alivianas, güey. Sí, y tal como lo comenta Pablito, pues eso lo tenemos que hacer todos en nuestros respectivos hachas, ¿verdad? En nuestros respectivos instrumentos. Y luego desde montar el escenario, ¿no? Que también es un pedo. El rockstar tiene staffs, ¿no? Sí. Y cabrones que le hacen acá todo el jale. No, pues acá uno tiene que llevar el pedo, colocar las cosas. ¿A qué horas llegamos nosotros ayer al establecimiento, Pablo? Fíjate que, bueno, yo llegué como a las 5:06. Teníamos una cita, estábamos citados a las 5. Sabemos que nunca sucede, pero hay que llegar. Dije, pues hay que llegar porque, pues, siendo rucos, pues nos gusta ponerles cosas y que los pollitos y que todo conlleva su tiempo, ¿da? Entonces llegamos y a cargar la batería y no mames, a las putas 5, güey, y ya eran las 6. Dije, no hay pedo, güey. Ahorita se arma, güey. Dije, las 7 más o menos es la hora que me imaginaba. Las 8 ya se pasaron de verga. Las 9 ya está la hora que empezaba el evento, cabrón. Y así de, cabrones, quiero ir a cagar, güey, y ir por todo el equipo que por días estuve preparando, cabrón. Y no, y el rockstar se va, güey, va cómoda. Toca la guitarra ya afinadita, su instrumento, bien, la voz, más monitor, se va, güey. Y ya cuando regresa ya tiene su pistito ya acomodado, sus cigarritos el otro, el instrumento afinadito, drogas en el camerino, niños, y luego las groupies, y además tienen un cabrón que nomás se dedica a eso, cada uno se dedica a diferente cosa, ¿no? Uno para afinar la guitarra, otro para conseguir a las groupies, otro para conseguir las drogas, otro que para... Se las sacude cuando van a mear incluso. Sí. Y tiene que tener las manos calientitas todo el tiempo porque no sabe cuándo se le ocurra pues al rockstar ir a mear, güey. Sí, cuando cagan le echan poquito vaho al papel, güey, acá de... para que tenga cierta humedad, güey, con cierto pH, güey, y pueda quitar la caca en un solo pinche. Sí, pasador, que sea algo muy fino. Es algo muy... Bueno, pues nosotros fuimos citados a las 5 de la tarde a hacer el puto soundcheck y... Pues resulta que por unas cuestiones ajenas a nosotros que tenían que ver más bien con el ingeniero en cuestión y su equipo técnico, pues se demoró como 4 horas y media el que pudiéramos llegar a calar los instrumentos y nos dijo, ya la verga, ya, abajo, güey. Hijo de su puta madre, güey, no mames, güey, 4 putas horas y media para hacer un soundcheck, qué puta mamada, güey. Y ya. Que no quedara, cabrón, llegáramos y nos trepáramos y otra vez, cabrón, arreglar todo lo que se pudiera en el momento. Porque todo se desvergó, todo se derrumbó, Pablito. Y ahí tiene mucho que ver el profesionalismo de la gente con la que uno trabaja. Va que sí. Porque al ser uno contratado, pues bueno, se establecen ciertos términos y uno revisa como la calidad del equipo y cuánta madre, pero hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento tiene su audio, tiene su acá... Tiene quien lo opera, pero a veces nos tocan ciertos cabrones que se ponen muy locos cuando van a chambear y pues que se ponen todo bien denso. A mí me gustaría decir que si Tomás, nos está escuchando por ahí. Tomás, güey. Sí, Tomás, güey, si estás por ahí, ya sabemos quién tiene una Gibson de la que pedías, nomás necesitamos hacer un plan. Pero ya casi la conseguimos, a ver si pues podemos trabajar con personas profesionales. Con personas profesionales es lo que necesitamos, güey, porque la pinche loquera, hay que aclarar, probablemente la gente piensa, güey, que uno se sube bien loco al escenario. Es imposible, cabrones, uno se sube probablemente acá medio enfiestadón, güey, pero alerta, cabrón. Uno no se puede poner hasta el culo porque hay un chingo de cosas que hacer, hay un chingo de cosas que verificar. Hay no el staff, muchas veces somos nosotros mismos, tenemos que estar al putazo de todas las cosas. Entonces, no nos podemos dar el lujo de subirnos puercos. Y el hecho de que alguien que se encarga de la cuestión técnica se ponga marrano es una grave falta en un evento de cualquier tipo, ¿no? Sí, exactamente. Que fue lo que sucedió ayer. Nosotros nos subimos a hacer el jale macizo. Alguien se puso más puerco de lo normal, que no era de nuestro equipo. Y pues valió verga. Y el pedo es que dijeras, bueno, es el de la puerta, pues bueno, entran muchos en pagada la verga, pero fuera de las chelas, pues ya viene unas gratis, ¿eh? Pero cuando es el del sonido general, güey, todos van un toquín, pues sí. Pues fuera de eso, sin Yolanda le tupimos macizo. Eso sí. Y sonó a la verga, ¿no? Entonces, ay, no mames, qué pedo, güey, qué pasó, güey. ¿Ah? Entonces, eso estuvo muy perrón. Pero la gente pensará, Pablito, que después de un toquín nos vamos al after. Ajá. Eso sí hace un rockstar, cabrones. ¿A qué horas terminó el toquín para nosotros, Pablito? ¿A qué horas llegaste a tu casa, cabrón? Yo a mi casa llegué a las 3:30, güey, más o menos. A las 3:30 de la noche. Y vives ahí relativamente en corto, cabrón. A 5 minutos en carro, 15 caminando. ¿Cómo ves, Pablito? ¿Llegaste a tu casa con ganas de darte un pinche reventadón macizo, güey? No, güey, llegué acá. Déjate explico cómo fue, a ver, aunque me regañen. Que llegué al cantón, güey, así, hice un cagadero, bueno, así, porque, bueno, dije, el carro está cerca, la chingada, no hubo pedo, manejé borracho, pero bien, muy precavido, como a 20, ¿eh? Llego y la puerta y se hace un pinche ruidajo, güey, cierro la puerta, otro puto ruidajo, abro la puerta del cuarto y mi morra estaba dormida, güey, y se despierta acá, ¡ah! Se escama porque dice, no te escuché. ¡Hueles a pollo y a sangre falsa! ¡Verga! ¡Hazte para allá! ¡Hueles bien! ¡A Qué culero, güey. Entonces ahí no termina el pedo, porque de aquí no, a que bañar, de aquí a que te bañas y va el pito, güey. Total, uno no tiene chance de enfiestarse, güey. Sino que yo creo que ahorita está haciendo nuestro after, Pablito. De hecho, ¿verdad? Sí. Acá tenemos dos botellas de Captain Morgan y cuanta madre. Estamos poniendo bien locos. Niños. Está bien verga. Ay, cabrón, no mames, güey. Qué perro, güey. Entonces, nos dice César Caletri que ya dejemos de chingar, que ya entendimos las diferencias. Y aparte dice, culos. Tienes razón, César. Ya, a la verga. ¿Qué estuvo bien, mamón? Chayo. Dice, ¿puedo tocar otra vez? ¿Puedo aventarme otro toquín? Y así, ay, tengo que bajarle las cosas. No, no te crees, mejor no. Sí, güey, también el hecho de estar cargando tus putadas, agarrando los pinches cables, güey. Es que fíjese, metiendo el equipo otra vez a donde corresponde, güey, no mames. Es que exactamente eso, mira, por ejemplo, si el payo nomás hubiera llegado media hora a hacer la prueba de sonido, se hubiera regresado a su casa, acomodarse y prepararse, y luego regresara bien fresco, justo 25 minutos antes de subirse, darse un trago, sí, hasta una risita, jijijilo, ya salir y que todo el público esté lleno, el escenario barrido y todo, y hasta cuatro fechas en una misma noche, güey, pero sí, no. Sí, en verguiza, güey, pero no se puede, ¿verdad? Entonces a la verga, güey. Total, que les valga madre, lleguen. Cuando sean eventos, pónganse como unos puercos, desquiten la entrada y nada más procuren no matarnos de un proyectil. Pueden aventar acá y decir, ahora vamos a hacer una competencia diferente. No quién le atina al músico, sino quién le roza más cerquita. Cabrones, no mamen, güey. Como la rayuela, cabrón, que no toque la pared. Que no toque la pared. Vamos a aventar un pinche latazo, pero... No, pues el chiste es que le apunte para otro lado, pero pues Simón, pónganse hasta la verga, güey. Pablito, hemos entrado en una espiral de decadencia. ¿Sí? Muy profunda, muy negra. Ah, pues por ahí una rola siempre funciona, muy bien. ¿Qué tenemos por ahí, maestra? Por ahí tenemos un pinche de gel. Ande, cabrón, dice, amor dice la perdido. Chayo que... Amor perdido, ese es cuando el culo está dormido, ¿verdad? Así es. Culo dormido, amor perdido. Culo dormido, amor perdido. Cuerpo dormido, culo perdido. Que ahorita vamos a decir todas las referencias que tiene Luca Brown para la próxima campaña en contra del aborto. Él da algunas soluciones, ¿verdad? Ah, muy buenas, por cierto. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa. Mis otros besos te den la ternura que yo no te di. Hoy me convenzo por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta, yo puse y perdí. Yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, por el contrario, con al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. Que viva el amor. Suerte y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, por el contrario le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. Que viva el amor. Señora, ¿vamos a moderar para su viejo? A ver, quítese usted la blusa. Mire, le va, me va a mostrar su hermoso cuerpo que tiene. Mire qué hermosos chicharrones tiene, qué hermosos senos. Ay, chiquita, chiquita, hermosa, preciosa. Si eres un encanto, princesa. Eso lo sí. Uy. Ay, mamazota, también buena. Gabriela, te vi mi coño. Eso, a ver, se empina tantito. Doña Gaby. Ay, mamacito, ay, qué nalgototas. A tu madre. Mira qué changote aquí con ese dibuja. No mames, mami. Ah, lo abro. Ay, corazón. Mira tu chiquito. Está chiquito, está bien grandote. Ay, qué papayota. A la madre. Cuando tengamos más control de la situación, muy buenas tardes. No intente ajustar su radio. Estamos tomando las ondas hercianas de esta estación de Renanzote Radio y los dejaremos en paz hasta que todos ustedes estén ruqueados. Así que, es. Que es un estado bien culero, porque ya que usted está ruqueado, pues ya le salen como unas pincernes en los huevos y tienen que utilizar pinche tortícolis, güey. Sí, güey, trae el pinche culo todo amoratado. Una pinche lumbalgia. Lumbalgia, gota, joroba, güey, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Cuál está? Luego el ácido úrico ya empieza acá a joder. Problemas, güey. Luego el pinche, la pierna, güey, el pinche chamorro se les engarruña en las mañanas y los despierta con dolor y para agarrar el día con sorpresa y dolor. Y luego mea y le duele la uretra, tanto pinche café que se jamó. Luego empieza a hacer sangre. Entonces, ya cuando les suceden todos esos síntomas, es que ya nos hemos apoderado totalmente de ustedes. Miriam Alatorre dice: un saludo a Caletri, que lo extraña su jaina. Recomiéndele Chilacayón 2000 para que se le baje el estrés. A Caletri, huevo. Nah. ¿No? ¿De veras? Caletri, nah, no, perdón. ¿No? Ah, Caletrina. Ajá, a César Caletrina, a huevo, güey. Hijo de la chica. Perdón, güey, perdón, genio, perdón, Pablito. César, perdón, César. Es un genio, no es personal. No es personal. El Pablito ahorita tuvo una pinche revelación con tu apellido, güey. Y, bueno, no vamos a profundizar en eso, porque no, no, no es no. El tema, ¿verdad? Porque fíjate hecho, no que yo estaba organizando junto con Luca Brown una manifestación en pro del fundillo, güey. Todos estamos pro fundillo. Tienes ahí todos los pinches slogans. Ah, pues justamente era eso. Luca Brown, con cuestión del profundillo, güey. Fíjate que no los tengo. Podría citar algunos mientras buscas ahí en la biblioteca. Sí, sí, sí. Ahorita voy a revisar. Pero bueno, en sí la misión es que sea sexo con responsabilidad y que bueno, también una manera de evitar la polémica del aborto es una planificación. Sí, y ayer precisamente cuando estábamos ahí maquillándonos llegó alguien a decirnos que se le hacía mamón esa madre de que en vez de, ya ves que salieron como las pinches campañas esas meras. Esas meras, güey, pero de broma, ¿verdad, cabrón? Acá como de por el orto no hay aborto y cuanta madre, güey. Por el fundillo no hay chiquillo, ¿verdad? Y no mames, güey, quien es la mente creativa de las mamadas que no se pueden ejecutar en los rucos de la terraza, güey, que es el mismísimo Herminio Arteaga, güey. Porque el güey va un paso adelante, güey. Propone cosas, cabrón, que no se pueden ejecutar en el instante, por ejemplo. Son conceptos muy fuertes, güey. Sí, güey, como el mítico disfraz de tostada de pata, güey. No hemos podido ejecutarlo y esperamos algún día tener presupuesto, güey. Requiere mucha maestría y presupuesto, güey, para lograr un auténtico disfraz de tostada de pata, güey. Y entonces este cabrón llega a jactarse que se le hizo bien mamón que hubiera esa campaña de... Ni siquiera era por el orto no hay aborto, era por el otro no hay aborto, ¿verdad? Bien pinche ñoño, güey. No le hubieran dicho al arquitecto. Le hicieron una revolución en su mente y para como es bueno para las mamadas, güey, sacó... Ni más ni menos que Luca Brown sacó una lista de frases muy buenas. Aquí tengo cuatro, güey, nada más, güey. Dice... Una alternativa a eso, ¿no? Por el chimuelo no hay chicuelo. Es muy bueno. Muy bonito, güey. Sí, es magistral. Ahí te va otra, güey. Dice, por el anillo no hay chiquillo. Ah, fíjate, esa es clásica, ¿no? Es sí. Por el chicloso no hay mocoso. Ese ya es un poquito... Ese ya es como más rebelde, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por el ano no hay enano. No hay enano, cabrón. Esa es muy científica. No, y puso etcétera, etcétera, güey. O sea que si le damos chance, el güey se pasa de verga, güey. No, este cabrón lo debe de agarrar una agencia de publicidad en corto, güey. Es más, si están escuchando los del periódico Metro, ahí tienen un cabrón que les daría el nombre de cada portada y venderían periódicos a lo cabrón, güey. Más de lo que ya tienen los vatos muy cabrones ahí poniéndoles. Si el grupo Provida en este momento nos está sintonizando, el güey que necesitan para convencer a la gente es el arquitecto. Deberían de contratarlo los políticos, güey, para que les haga sus lemas de campaña, güey. Y no, hombre, cabrón. Porque también en la mañana, güey, se aplicó un eslogan que promocionara el negocio del ingeniero que nos tocó ayer en la noche, güey. Pero no me acuerdo, güey, porque me acabo de salir de esa madre, güey, pero ahora sí como... Ah, sí, sí, era un... Necio, pero malo. Un trabajo necio, pero malo. Hijo de su puta madre, güey. Ay, cabrón. ¿Qué hacemos, Pablito? Fíjate que no puedo entrar ahora. Pues caca y la vendemos. Al momento de... Tenemos una rolita más, ¿verdad, maestra? Si mal no recuerdo, déjame, le echo un lencho. Alguien nos estará escuchando a la verga, güey. Yo creo... Disculpen que me acerque a sus cachetes y los sacuda como si fueran putos perros de pelea mientras los cacheteo, pero ¿por qué vergas no escriben, güey? Es que... Se pasan de verga. No les has dado el beso, güey. Tal vez si le aplicas un... Vamos a echar un chupadón a todos, a ver si se animan, ¿verdad? Y para todos aquellos rucoescuchas que todavía nos están escuchando, por favor no nos dejen. Así se llama la siguiente canción. Oye, de si, Fats Domino. Si cuando chupas un pitote... Yo he escuchado que es como cuando chupas un cuando escuchas un pitito, digo, cuando chupas un pitito será como como ruñir un hueso de pollo, ¿no? Sí, güey, no mames. O lo último que queda de la paleta de pero ay, cabrón. Vamos a pensarlo mientras escuchamos cuál rolita, Pablito. Por favor, no nos dejen de escucharse de Fats Domino. Ah, uy. Thank you. Batallón 2000. Todos sucumben ante el poder de la chilacayota, su principal ingrediente. Conocida por su nombre científico como la curcubita piscifolia, de la familia de las curcubitáceas, la chilacayota, ahora como la medicina del futuro. El cáncer se la pela, el SIDA es un pendejo, porque gracias a su poder de asimilar las situaciones adversas de cualquier índole, te permite superar todas las vicisitudes físicas y espirituales, desde curar un forúnculo, aliviar tu pancreatitis, encontrar tu yo interno, regular tu pH, quitar el empacho, curar el mal de ojo, cambiar una llanta y eliminar la disfunción eréctil. Mande a chingar a su madre al yoga, la meditación, el remordimiento y la prudencia, porque con el Chilacayón 2000, adicionado con mirriflín, extracto de procariota y concentrado de moringa, manos le faltarán a sus problemas para que le pelen la verga. Productos garantizados de Industrias Marilú. Aprobado por Droguerías Marilú. Certificado por Productos Psiquiátricos Marilú. Y avalado por Abogados Marilú. Estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar. Estoy desahuciado. Ande, cabrón, fíjate qué culero me siento, con una desesperanza, una desesperación, güey. Horrible, güey. Yo ya no... Aflójale un agujerito a tu fajo, Pablito. Ay, y te vas a alivianar espiritualmente. Fíjate no que te, sí, ¿eh? ¿No te ha pasado, güey, que a veces sientes que traes un chingo de problemas y solamente necesitabas cagar, güey? Ajá, o comer. Se... O comer también. O comer, de repente se derrumba el mundo, güey. Chinga a su madre todo. Si te chingas un taquito, y, no hay pedo. Peleas extraordinarias, güey, por pendejadas. Y, pues así, se ha muerto gente, güey. Así mataron a Zap de Zap and Roger, güey, su carnal, que era su manager. No había comido. Y luego, ¿cómo se llamaba este otro cabrón? El cantante de Soul, que también lo mató su papá. ¿Cómo se llamaba este? Ay, güey, se me acaba de ir el puto nombre, güey. Pero. Pues ya ese güey han matado muchos, ¿eh? Han matado muchos por no desayunar. Entonces desayunen. Bueno, si no desayunan, al menos cenen, cabrones. Algo para cenar, güey. Porque si no, uno se duerme pensando en algo muy fatal del mundo. La otra vez llegué a la casa. Discúlpame, Pablito, que llegué a la casa, güey, después de no haber tragado todo el puto día, güey. Después del programa, güey, sin tragar, güey, llegué emputadísimo. Me envergué. No quise cenar, güey. Hice berrinche. Me dormí, güey. Al otro día me levanté emputado. Tragué. Y fíjate, me di cuenta que era un hijo de puta, güey. ¿Qué se te quitó eso? Solo necesitaba tragar, güey. Te hace falta como un pendejo. Un consejo que decía mi tío Benjamín, güey. Decía que a la hora del desayuno o la comida había que tragar un chingo para no cenar. Ah, dale, y así ya te quitas de pedo, ya andas de buenas. Bien jambado, pero de buenas. Vamos a hacer una recomendación al público. Si también usted quiere levantarse temprano para chambear, digamos a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, chínguese 2 caguamas antes de dormir. Y van a ver que las ganas de enviar lo van a levantar exactito. Nomás recuerde ahí el pedo. ¿Verdad? 2 o 3 caguamas y no mames, te levantas, ¿sabes? Eso está buenaza. Y si no tiene caguamas, no intente un alcohol más fuerte porque luego no se levanta. luego se mea ahí en la cama. Ya si no tiene caguama, que se jambe 2 litros de agua antes de dormir. Fíjate que estoy viendo aquí a un cabrón que se está acercando con su pinche jeta toda puerca y peluda. ¿Es Francis, no? ¿O quién es? No, güey, es Capricornio. Mira, Capricornio. Capricornio, trágatelos. Trágatelos sin hacer gestos. Trágatelos todos. Y míralo a los ojos mientras lo haces. Su alma será tuya para toda la eternidad. O a lo mejor no, ya sabes cómo son los vatos, ¿verdad? Por otra parte, eso que esperas nunca llegará. Lo que debes hacer es levantarte, agarrar una botella quebrada y tomarlo tú misma de la tienda. Tu elemento es el fuego, tu perfume la mirra, tu arcángel Samael y tu dedo gordo del pie está deforme. Ya no te pongas ese tipo de chanclas. Tu palabra de la suerte es amputación. Oye, esa palabra fonéticamente es exquisita, es exquisito. Echi. Echi está piciosa. Está piciosa. Hablando y hay muchos piscis ahí en el acuario, ¿verdad? Acuario, evita en la medida, de lo posible, ir a lugares muy iluminados. Tu cara es muy horrible, desagradable, y te puede ocasionar muchos problemas, así que tu palabra de la suerte es cirugía. Piscis, deshace el nudo de esa soga y vuelve a poner la silla donde estaba. Recuerda que no hay peor vida que la que no hay, y siempre puedes caer más bajo. Ahora que, en caso de que estés decidido, mejor busca una calibre 45 y date un balazo en el paladar, porque con lo jodida que tienes tu casa, las vigas se te van a vencer si intentas ahorcarte, güey. Tu documento de la suerte es carta póstuma. Oye, suena bonito, es como poesía, pues, carta póstuma. Sí, como el artista posmoderno, güey. El artista posmoderno, ¿sí sabes cómo es? No, a ver, dime. Pues posmoderno, güey. Ah, o sea, acá escucha. ¿Poesía? Escucha Maluma, güey, hace cosas, pues, de nuestra época. Pantalones ajustados y luego, por ejemplo, Aries, güey. Aries, conoces tus virtudes y limitaciones, conoces tus carencias y necesidades. Eres una leona, una guerrera y también un poco zorra. Tú sabes que esa verga que se te insinúa no se puede quedar parada para siempre. Date grasa, Aries. Te lo mereces y tu puchita lo necesita. Tu palabra de la suerte es dispositivo intrauterino. Ah, bonito, muy bonito. La verdad que sí, Pablito. Arriba el amor, güey. Oye, y siempre he tenido yo la idea, fíjate, mi ignorancia, güey. Cuando veo los dispositivos intrauterinos, que ha de doler un chingo tener esa madre ahí abierta con un paraguas. Si no, si te sientas mal o algo, no te aplicará así. No sé, güey. Lo voy a experimentar, pero no te aseguro nada, güey. Voy a ver si mis erotes... dejan de hacer cerotitos. Que sería un dispositivo intrachiquilino, pero probablemente sería como esas madres donde meten Play Doh, ¿no? Y así como el pelón rico, que en vez de que salga un solo cerote va a salir partido con la figura que me imagino como... Inventaríamos los cerotepulpos. Ya ves que es como una T, ¿no? Me imagino algo parecido como al logo de la Mercedes Benz, pero empujándole un poco de Play Doh y saldría así como unos triangulitos así geométricos. Cabrón. También estaría bonito, ¿eh? La verdad que sí, Pablito. Vamos a intentarlo. ¿Tauro? ¿O quién sigue, güey? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero digo, bueno. Bueno, Tauro, cagar con sangre no es normal. Te hace falta tomar más agua y comer más vegetales. Los astros y yo te recomendamos que licúes unos 300 gramos de moringa con leche todas las mañanas y te tomes un litro diario para que te alivianen las venas de las almorranas. Si te metes chayotes por el culo, también te ayudaría que te quites las espinas. Tu elemento es la tierra, tu arquetipo el granjero, tu piedra la esmeralda y tu vestuario es horrible. Tu palabra de la suerte es ciclo pentano peridro fenantreno. Oye, está bien bonita esa palabra, ¿eh? A ver, ¿me la puede repetir, por favor? Es ciclo pentano peridro fenantreno. Ah, oye, es el latín, güey. No, ¿verdad? No, pero está bien perro, güey. Yo creo que así deberíamos de ponerle a nuestro próximo hijo. Géminis, debes adaptarte al tamaño de los senos de tu nueva novia. Es lo justo, tomando en cuenta que ella se está adaptando al tamaño de tu diminuta verga. Ese culito tiene historia y tú lo sabes. Tu palabra de la suerte es consolator. Cáncer, aprende a decir que sí. Manda a la verga los convencionalismos y anímate. La frase de el culo solo sirve para cagar es una pendejada. La comunidad homosexual nos ha demostrado con años de práctica e investigación que el sexo anal también es delicioso. Di que sí. Tu palabra de la suerte es vaselina. Ajá, y recuerda que en el chiquillo no hay chiquillo. Así es, por el ano no hay enano. Leo, ahorita justamente el horóscopo de Leo. Descubrirás nuevos métodos para manipular a las personas. Lástima y los berrinches ya son cosa del pasado. Realiza una observación sistemática, mide, experimenta, formula, analiza y modifica tus hipótesis. Eres una zorra manipuladora y naciste para eso. Recuerda que una buena mentirosa es aquella que parece que no sabe mentir. Tu palabra de la suerte es mondongo. Ay, güey. Virgo, tu niño interior quiere chupársela a ese señor. Déjalo y dale chance, porque está morro. Tu palabra de la suerte es... Fíjate, ¿eh? Y luego Yo pensé que le iba a librar, pero no la libró Libra. Ay, hijo, se le tocó. Puta madre, güey, cómo se. Libra, tu mamá tiene la vagina más bonita que la de tu novia. Piénsalo. Tu palabra de la suerte es incesto, chisierto. Escorpión, tu gato te odia. Pero no es el desprecio natural que los gatos tienen por los humanos. No, tu gato te odia de verdad. No te soporta y le repugnas, le cagas, güey. Quisiera verte muerto y está planeando envenenarte miándose de poco a poco en tus cosas y en tu comida. Trucha, míralo a los ojos sin decir una sola palabra y ahora él sabe que tú lo sabes, que comience la Guerra Fría. Sagitario, no luches contra tus instintos. Eres un drogadicto y te gusta el exceso. No es tu culpa. El mundo te hizo así, güey. Te trataron bien gacho chiquito, güey. Tu planta es la mota, güey. Tu piedra está bien ponedora. Tu cristal ya está en el foco. Y tu palabra de la suerte es sobredosis o también podría ser fuck you. Ay, güey, es cierto. Fíjate que me da mucho gusto cuando la Chayo, güey, le pega a esa madre cuando estamos haciendo los horóscopos, güey, porque me hace sentir muy bien, güey. Fíjate que yo me siento como en uno de esos programas gringos, güey, como de Alf o de Two and a Half Men, que siempre había risas como grabadas, güey. Y se decía una cosa y... ¡Ey, Jorge! ¡Hola, ya llegué! Esto está bonito, güey. Bueno, pues esperemos que estas predicciones les sean útiles y recuerden que Dios los vigila hasta cuando cagan. Y milagrosamente el cerote por alguna razón inexplicable se regresa para adentro. Rockis Marilú, cansado de vivir cansado, vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockis Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos menos tú. Latina. Esta es una emisión más de Notirrucos. Muy buenas tardes. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Muy buenas tardes, Cocula. Buenas tardes, tía Petra, hasta Moyagua, Zacatecas. Impresionante. Vendedor porno descubre video inédito donde aparece la mamá del vocalista de Los Rucos de la Terraza teniendo sexo con 4 caballos percherones y un toro charolais. Era para un espectáculo ecuestre, dijo el vocalista de Los Rucos en conferencia de prensa. Uy, cabrón, Inédito. Huicholes secuestran y matan a una docena de hippies que tomaban pulque rebajado en la Chiqui Rookies. Traía las patas puercas y usaban collarcitos de Shakira. Ya estuvo bueno de mamadas, dijeron antes de descuartizarlos a puro pinche machetazo. ¡Increíble! Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad se queda pegado durante 4 horas a una prostituta de la calzada Independencia. Al parecer, el pedo fue por la corriente, güey. Seguiremos informando. Inaudito. Detienen a María Dolores Vázquez por abuso infantil. Al parecer castigaba a su pobre hija ciega de tan solo 12 años, cambiándole los muebles de lugar cuando se portaba mal. La PGR ya investiga sus técnicas de tortura para aplicárselas en el departamento de policía en vez del tehuacanazo. ¡Espectacular! ¡Ay, cabrón, no mames, güey! Este puto renglón en Zapopan, Jalisco, guitarrista de 35 años, se traga por accidente una parvada de 250 millones de espermatozoides. El fenómeno, dijeron los investigadores, se debió a un morro puerco que accidentalmente se los aventó en la cara. Pablo Castañeda, guitarrista de Los Rucos de la Terraza, ha decidido permanecer en anonimato frente al incidente, por lo que la víctima no ha revelado su nombre y guarda silencio. Seguiremos informando. En nuestra sección cultural tenemos un análisis de un análisis literario de Luca Brown. Para todos ustedes. Dice Luca Brown que en su nuevo libro Los Míos No Huelen revela que Juan Pablo II lo encontraron muerto, encuerado en un cerro de cocaína y con más arpones ensartados que Moby Dick. Esto es una bomba en el mundo de los espectáculos. También nos comenta que otro capítulo de su libro está dedicado a las almorranas y su aceptación como moda colgante y sangrante entre la farándula. Gracias, Luca Brown, por tu aportación y las finanzas al momento. En el mercado de San Juan de Dios amaneció hoy a 200 varos el cogidón con las morras de la calle Vidrio. 50 pesos la bolsita de mota con puro guarumo del bueno. 10 pesos la bolsita con resistol y 5 varos el baño de mona. Mientras tanto, el barril de chiquito crudo alcanza los 1,500 pesos. Ay, ¿cómo? Chiquito a la alza. Su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito post-mortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nasil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-548-575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando porque el causante soy. Pero ay, qué tonto soy. Aire y no encontraba la chora, pero ya me la encontré porque, bueno, es como cuando dicen que se comen el lonche antes del recreo. Yo me fumé la chora, el toque antes de Radio Gallito, pero ya se convirtió en chora. Pero fue por una cuestión de tu salud mental, porque te lo recomendó el doctor, ¿no? Uh-huh. Exactamente, porque me dijo, cabrón, tú andas muy acelerado, lo que necesitas es tronártela, relajarte y poner unas pinches rolitas locochonas, y entonces vamos a hacer una pinche aromaterapia. Ay, qué buen doctor tienes, cabrón, mames, güey. Es el como le dicen, el doctor Funkenstein, o el doctor Feelgood, o... No, realmente es el doctor Dedo Verde. ¿Sí te acuerdas del doctor Dedo Verde? A huevo, el que era amante de Hulk, ¿no, güey? Uh-huh. Y le metió el dedo, por si... Y le metió el dedo, güey, y le salía verde, y decía, cabrón, qué pedo, güey. Pues bueno, Hulk también caga verde. Es algo que nunca ha salido pues en ninguna secuela, pero es un dato que tenemos aquí. Y es que es veraz ese concepto, porque ya es que Hulk siempre está emputado. Cuando andas bien emputado, cagas verde de coraje. Sí, güey, así es. Ah, pero estábamos en Radio Gallito, la máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera. Estamos en la máquina del tiempo, en el asiento número 700 y pico, aterrizando por ahí del del año del 78, de Quita Brocho, 79, casi el 80, cayendo con dos cabrones locos, shones, que se pusieron bien locos a hacer mamadas en un estudio un día cotorreando y generaron esta pieza que se llama Fama, con David Bowie y este cabrón de John Lennon. ¿A poco, güey? Sí, marihuanos desocupados. Bien marihuanos, y está sonando y... Pero he de decir que este toque se lo cambié por unas canalas al cholo ahí de ahí. No les voy a decir de dónde, porque qué chingón que ese cabrón te hace fumar a huevo, Pablito, porque ha de saber la gente que que Pablito, si no está ese cholo, no, no fuma, güey. Pablito dice, yo no tengo la necesidad de la verga. Pero si, si el cholo te dice, ahora cabrón, fúmele, tú no te vas a hacer menos enfrente del pinche cholo. Un pinche cholo con un pinche tatuaje de una R15, güey, en el pómulo, güey. Este, y otro de la NFL en la frente, güey, volteándote a ver, así de fúmele, puto. Este, pues le fumas, ¿verdad? Pues dices, cabrón, que vea que no le saco, ¿eh? Sí, porque yo creo que, al que se tatúa una R15 en la cara, yo creo que es porque le gusta la violencia, ¿no? Pues sí, güey, o probablemente también sea amante de algunas series de televisión. O le gusta mucho la palabra Kalashnikov, ¿eh? Ay, cabrón, ¿por qué? Pero ese era el nombre del creador de la R15, que realmente es una metralleta automática y semiautomática Kalashnikov, que tiene un calibre... ¿Es rusa, Pablito? Es rusa, sí es. Y su contestación es la M16 gringa. Ay, que ese cabrón, es el equivalente, güey. Tienen hasta su guerra fría, cabrón, ahí, o sea, los rusos sacaron... en las putas armas, güey. El cuerno de chivo lo sacaron los rusos, así, el pinche... El chivalazo de R15, él me hace llorar, ¿te acuerdas de esa vida de ese, güey? No, güey, ¿cuál? Cuando yo estaba en la mafia, señor. Ah, cabrón. Yo soy limpio, iré. Fíjate que nunca lo vi, Pablito, pero... Uy, ahorita lo buscas y se lo ponemos. Estoy seguro que tu imitación es increíble, güey. Ahorita muchos se sacaron de onda, me imagino, güey. Que sí, es que, ¿qué está sucediendo, cabrón? Un intertexto ya muy marihuano de a un video de ya es viejo, porque venía del ¿cómo se llamaba el show? De la barandilla, donde agarraban un vato que decía que él había estado en la mafia, pero que lo habían balaseado y que ya estaba como de vagabundo y estaba bien trincado. Se llama Soy muy limpio, señor. Y lo dice, ¿usted se lava los dientes? Diario, yo soy muy limpio. Mire, y acá muestra los pinches dientes acá bien podridos. Ay, cuánta banda maníaca cae ahí a los separos. Y hasta prohibieron el show de la barandilla por exponer, ¿no? Sí, pues sí. Toda la razota, güey. Aunque la cagaron, güey, porque es un potencial. Imagínate, güey, si el show de la barandilla estuviera ahorita, güey, ahí estarían todos los focos de los creadores de los memes y esas ondas digitales estarían ahí, güey. Es más, habría agencias de diseñadores y de publicidad, güey, que estuvieran esperando, güey, tener el video del pirata del día. Tienes razón, Pablito. Arturo Naja, desde el bosque de la Ingle, nos dice que cuándo vamos a subir videos a YouTube del puto toquín. ¿De cuál de todos? ¿De cuál de todos, cabrón? ¿Del último? Pues no sé. No sé, pues seguramente encontraremos algo que más o menos esté no tan culero y pues lo subiremos. O si no, pues haremos alguna mamada acá con las imágenes que captamos y lo subiremos. ¿Eh? Total, que cuando lo subamos, mejor no seas mamón y suscríbete al puto canal de Favela Records, güey, y deja de preguntar pendejadas, güey, porque ahí, en cuanto suban el video, tú vas a recibir ahí una campanita. Una campanita con una verguita, así que le haga... Y eso quiere decir, ah, cabrón, ya, le voy a ir a mamárselas. ¿Eh? Así es, con tu cabeza de mantecada. Vamos a bajar el audio de los Beatles, porque el Chayo le ha valido verga, pues mejor bájale allá, imagínate. No, es que lo que pasa es que como pusiste un link por ahí, se prendió un pinche... Puse una rolita, en un pedo. No, oye, payo, es que andas jugando con la mente de Chayo, güey, y luego, ¿por qué te regañan, cabrón? Mejor tienes razón, güey, tienes razón. Vamos a poner una rola porque no... Escúpeme en la cara, no, Chayo, me ni méate encima de mí. Eso es de Clash, si la música pudiera hablar... acerqué, es que estaba muy arriba del avión y de repente tuve que bajar para acercarme al micrófono, tu corófono, nuestro corófono. Estamos en Radio Gallito. Your crófono. Das crófono. No, ya no sé. Ya es otro pedo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero qué bonito que... Pues que es lo bonito. Pues sí, seguir respirando en este mundo de mierda, ¿verdad, Pablito? Luego, de repente, vi mucha banda que estaba madreada de la gota, güey. Y me dio gota porque como me encanta la carne y a mí no me ha dado, pero... Imagínate que te dé... Me dio culito. ¿Quieres ver gota, güey? Ahí, no, mejor, a mí me gusta ver gotear. Ay, cabrón, no, pues ahí ya es otro pedo, Pablito. Nadie nos escribe, Pablito, y no, eso me tiene muy incómodo, como este tiranosaurio Rex que está enfrente de mí. Ajá. Que se ve que está verdaderamente encabronado, güey. ¿Por qué chingados? Es como los de Toy Story, güey, estaba vivo cotorreando por ahí, güey, llegamos al programa y se tuvo que solidificar. En el momento donde lo agarramos, ¿sabes? Y se está quebrando el programa a huevo, güey, entonces está bastante incómodo. No puede escapar, güey, no tiene escapatoria, güey. Cabrones, comuníquense simplemente para decir chinguen a su madre o algo que tenga que ver con un tema de interés nacional, internacional o local, incluso familiar. Háblenos de sus familias. ¿Qué pedo? ¿Cómo cagaron hoy? Fíjate que sí, que se comuniquen, pero si todavía tienen un poco de marihuana, de esa hierbita rica, mane, un vaso de macoña, brada, estaría chido porque tenemos una rolita más y aparte, para variar, quiero traer algo de George Clinton y Funkadelic porque se me hace que es muy bonito y esto ¿con qué es lo indicado, ¿verdad, Pablito? Sí, pues diario pongo lo mismo, de hecho debería de llamar Radio Funkadelic. Oye, pero... Pablito, los que no tengan mota, ¿qué pueden hacer, güey? Si por ejemplo, güey, sacarle el zarro a su pipa, güey, fumársela. Te iba a decir que se dieran unos putazos en la pared con la cabeza. A huevo, güey, para que de repente todo se les haga más lento acá. Que se empiecen a jalársela y a ahorcarse, güey, a ver si les pone. Ándale. Si no tienes mota en tu casa, pues también... Puedes meterte el dedo en el culo y moverlo en forma de broca, güey. No, realmente no va a crear ningún efecto interesante. Pues se puede dar un pinche enchiladón, güey. Así que se pongan a tostar unos chiles, güey. Y más que de unos 10 al putazo. Unos, y se pongan un puto enchiladón para que les ponga, güey. O agarren un papel de los que ya están usados en el baño y pónganselo en la nariz como si fuera mona, güey. Acá. Un rato, güey. Oye, nos aventaron ayer una toalla y... Yo la observé con atención, Pablito, antes de pasarse el arminio, porque vi el color de la sangre de alrededor y la sangre en específico de esa toalla sanitaria. ¿Sí era sangre, entonces? Y sí fue real, güey. Alguien decidió quitarse la toalla sanitaria y dijo, se les voy a aventar estos putos. Oye, qué bonito, cabrón. Pero ¿cuánto cariño? Y pero el Herminio la analizó más de cerca, güey. De hecho, la puso en un platillo, güey. Y no la quitaba, güey. Yo no sé qué pedo, güey. Todo el público intrigado, güey. Sí, y no empezaba la canción, güey. Y el Herminio viendo esa madre, güey. Así es que él tiene un análisis más profundo. Exactamente, muy profundillo. Fíjate que lo que decía de George Clinton y eso, para variar, es que esta pinche producción es del 2018, güey. Hace como 2 meses acaba de salir esta pinche rola y se me hace muy bonita la letra, güey, porque es algo así que se llama, dice, voy a hacer que te enfermes de mí, cabrón. Digamos que esta es la canción de Funkadelic. Es lo nuevo de lo nuevo. Es lo nuevo de lo nuevo, sí. Lo más nuevo que has puesto de esta madre. Sí, sí, lo más reciente de Funkadelic, es un sencillo que acaba de salir hace 2 meses y sacó un video y sale pinche George Clinton, güey, así todavía, ya bien viejillo, pinche viejillo locochón, güey, piedrero y ácido, güey, pero acá con su sombrerito y abrazando dos pinches morenazas, güey, acá. Ay, cabrón. No, y te voy a hacer que te enfermes de mí, cabrón. No puedo soportarlo más, güey. Necesito escucharla. Tengo que escucharla. Escucha. Yeah.

Nos encontramos en Privada General Coronado número 16, entre Garibaldi y Reforma. Escúchelo bien, mi pueblo querido, hermanos del alma. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche o llámenos al 3333-533-10985. Repito, 3333-533-10985. Así, has escuchado, ahora escucha. Güey, ¿no te ha pasado que de repente te mueves así y el aire te sale como con el sonido de un perro? Acá de, no tiene nada que ver con, así, sí. Con daños en los pulmones y ya nuestra pinche vejez inminente. Pues, a mí me pasa cuando me abrocho en la cinta. ¿Sabías, güey? Mike, güey, no sé si nos esté escuchando, güey, pero no lo mencionó, que él... Ya después de un punto de haber comido tal cantidad de alimento, no puede desabrocharse las cintas, güey. Ah, no. Pues. No sé cómo le es para dormirse, cabrón. Pues si siempre cena bien atascado, güey. O sea, los chingados se quitan los zapatos. Pues es como la de dormir como los puercos, güey. Se lo aplica la del talonazo. El pedo no es quitárselos, el pedo es ponérselos. Ah, güey. Güey, Pablito, ¿nunca aplicaste la de ponerte acá las manos, güey, para descansar en tu barriga, güey? Está en perro, güey. Está bien chingón esa pinche sensación, pero es que con la... A huevo, güey. Es que la vejez lo embarnece a uno y no está mal, güey, porque uno se está llenando de pura pinche belleza. Yo me di cuenta que desde que tuve la niña, güey, que la panza me creció para que cuando la cargue, la recargo ahí en la panza, güey. Ah, se te hizo un callo de padre. Y entonces se recarga la panza más a gusto, güey. Más que cargarla, güey, con sí. El brazo, es como entre el brazo y la panza, güey. Entonces probablemente el hecho de que haya sucedido es que fue como por instinto de sobrevivencia del propio cuerpo que te dijo, cabrón, no vas a alivianar tu paternidad si no tienes un pinche panzón acá. A huevo, güey, porque ahí se recargue, güey. Pero ¿cuántos kilos tienes que cargar? De los míos o de latas. No, por ejemplo, ¿tu niña cuánto pesa, güey? Cuando dices, ahorita voy a hacer la maniobra. Como unos 10 kilos, sí. Ay, cabrón, güey. Si son de latas, ya serían 200 pesos. Si sí necesitas crear ahí una protuberancia para anclar, güey, el peso y que se distribuya. Como 1000 baros de... Hay que conseguir 20 kilos de latas de aluminio. Vamos a conseguirlo y ahorita te digo qué sucede. A huevo, pues parece que ya nos vamos a la verga, Pablito. Nadie se comunicó, a todos les valió pito. Entonces, pues, ¿qué más podemos hacer que mandarlos a chingar a su madre? Es lo que te iba a decir, mandarlos a chingar a su madre y amenazarlos que va a haber un mañana, cabrón. A huevo. Y que mañana se van a acordar, ay, sí, yo sí las escuchaba y no es cierto, pinches vatos. Es más, ni siquiera vamos a publicar ahí el puto enlace de la canción. Búsquenlo a la verga si es que les interesa. Yo se lo recomiendo para un día donde se los esté cargando el pito en medio del tráfico con un pinche sol abrasador, la lentitud del asfalto. Nada puede molestarte, nada, si escuchas esta rolita. A la verga. Chupa. Oh.